Mi nombre es Julie, soy lesbiana, vivo en el campo, trabajo en una cooperativa. ¿Siempre viviste en el campo? No, nací en Buenos Aires, en La Matanza, y vine a vivir acá tras la sierra hace 5 años. ¿Siempre fuiste lesbiana? Para mí ser lesbiana es una construcción política. Es algo que apareció en mi vida, por suerte, circunstancialmente, porque me crucé con personas que me brindaron un montón de posibilidades que yo antes no había tenido, porque si las hubiera tenido de pequeña en mi barrio cuadrado, quizás hubiera podido haberme pensado como lesbiana en ese entonces. Pero soy lesbiana política desde los 17 años. Y vos hablas de tu barrio, relación a tu familia, ¿cómo se dio esta asunción de tu identidad como lesbiana? Yo tuve mucha suerte, a diferencia de muchas otras personas. Mi familia, bueno, también tiene que ver con que no vivía con mi papá, que es una persona, fue una persona bastante nefasta. Yo pude vivir mi lesbianismo abiertamente, dentro de mi familia nunca tuve problemas, digamos. Y en mi barrio fue todo un trabajo porque no había lesbianas en mi barrio. A mí mucho no me importó, igual estaba en el auge de la adolescencia, estaba enamorada, no me importó nada. Sí, chao. ¿Y en la escuela? La conocí en la escuela, a mi primer noviecita. Por suerte, ella fue una persona que me aportó mucho. Como fue la primera persona que me habló de las posibilidades de ser lesbiana y yo ahí fue como que dije que se puede ser lesbiana. ¿Y de esto cuánto tiempo hace? Porque no te pregunté tu edad. Tengo 29, hace 12 años, ¿no? No, para pensar el momento histórico de nuestro país, hace sí. 12 años, 2006. Uh-huh. Estaba terminando la escuela. En 2012 recién fue sancionada la ley de identidad de género. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasó después de eso? ¿Notaste algún cambio socialmente en tu entorno? Y principalmente lo que tuvo la ley de identidad de género es que muchas personas trans, travestis, pudieron acceder a su DNI con su nombre y lo que les permitió tener una herramienta para defenderse en espacios públicos, como en un hospital, en la escuela, como poder anotarte con tu nombre, el nombre que vos elegís, ya eso fue un cambio muy grande. Y la ley de identidad de género responde también a una lucha de muchos años del movimiento LGBT. ¿Cómo viste la sanción de la ley de matrimonio igualitario? Y yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero la verdad que celebro que la gente se pueda casar, aparte de poder acceder a las mismas posibilidades que ya para las personas heterosexuales estaban dadas naturalmente, como, o sea, no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si tenés si decidís ser madre con otra lesbiana, tengas que casarte para poder anotar a tus hijos, hijas, hijes, cosa que las personas heterosexuales no tienen por qué demostrarlo, digamos. Pero nada, está bueno también. O sea, yo no me casaría, no tengo el deseo de casarme, pero celebras el derecho. Sí, de hecho estuve ahí participando activamente de la ley de matrimonio, también de la ley de identidad de género, porque en ese entonces participaba de una organización de lesbianas. Se llamaba Líbido, en el oeste de Buenos Aires. Mira. ¿Y esa organización sigue existiendo? No, ya no. ¿Fue la primera organización en la que participaste? De activismo lésbico, sí. Bien. Antes participé de otras organizaciones más sociales, digamos. Y en el ámbito de las organizaciones sociales, no específicamente de diversidad, uh-huh, ¿cómo te sentiste, digamos, como integrante de las mismas? Y a lo largo de todos estos años, muchas veces teniendo que plantarte, viste, como lesbiana, muchas veces, además de lo que le pasa a muchas mujeres también en las organizaciones, que tenés que estar defendiendo tu voz, que valga, que demostrar que sos capaz, viste cómo es. Como lesbiana también a veces se suman algunas cositas más. ¿Y que hayas dejado de participar ha tenido que ver con eso? Tuvo que ver con que yo me fui de la ciudad. Me fui de la ciudad, decidí no irme un poco y hacer otras cosas. Por eso me fui al campo y armamos una cooperativa con otras personas de diversas identidades. Y ahí. ¿Qué se dio primero? ¿Se encontraron entre personas de diversas identidades o surgió la necesidad, las ganas de hacer una cooperativa y justo las personas que se encontraron fueron ustedes? Bueno, una de las personas que me invitó a participar de este espacio era una persona con la que yo estaba en esta organización de lesbianas y me invitó, digamos. Después las otras personas también fue como que se fueron sumando y, ¿no? Y fue surgiendo la necesidad de darle un marco legal a la situación laboral, entonces ahí armamos la cooperativa de trabajo. ¿A qué se dedican? Tenemos una parte de cervecería artesanal y otra parte de panadería integral, y bueno, además producimos ajo, que lo hacemos para consumo propio y también el excedente lo vendemos, y huerta, que vamos viendo año a año. Y esto que es del bosque, decís que me fui a vivir al campo, ¿es el campo de verdad? Sí. Contanos. Sí, es el campo, es el monte. Está muy bueno. ¿Y la relación que tenés más allá que el ámbito laboral es con este grupo de personas que ya conocés? Después tenés los puntos de venta, el contacto con la gente del interior. Sí, ¿cómo se da? Salimos más que nada a vender. Uno de los puntos de venta es la Feria de Villa de las Rosas. Y después, como producimos cerveza, tenemos bares, así. Pero más que nada acá en Villa de las Rosas. Antes habíamos estado charlando, por eso te vuelvo ahí, de que la idea de hacer una cooperativa y autogestionar, digamos, lo laboral, vino también por el lado de que quizás no te sentís cómoda o no te sentías cómoda en otros ámbitos laborales, en otros lugares que trabajaste. Sí. Bueno, creo que no todas las personas la pasan bien en el laburo, digamos, como empleado. Y muchas veces, cuando tenés una identidad no normal, no normalizada, es muy difícil porque a veces tenés que caretearla y dejar de ser un poco vos para pasar piola en el laburo. Entonces, nada, en un momento decís, bueno, voy a estar así toda mi vida pasándola mal, o con estas posibilidades y herramientas que tengo, logro armar algo que funcione de forma autogestiva, ¿no? Porque, bueno, también están las posibilidades de hacerlo. Yo tuve muchas posibilidades. A mí me invitaron a vivir a un espacio, me abrieron las puertas, pero no todas las personas tienen esa posibilidad. En Tras la Sierra, además de la posibilidad del trabajo cooperativo, de tener tu propia casa, tu propio espacio, en relación a la militancia LGTBIQ, ¿cómo te sentís? Y acá la verdad es que yo hace mucho que no participo. Acá no encontré, digamos, como estoy medio guardada en el campo, ¿viste? Como las distancias acá son más largas. No sé, no me he movido. De hecho, ahora estoy charlando con vos, estoy sorprendida también de estar charlando todo esto con alguien, ¿viste? Pero sí sé que hay organizaciones a las que no me sumé por nada, porque no sé. Cuestiones de distancia. Estoy allá, porque estoy allá y no me dio. Pero estoy sorprendida también de que van llegando organizaciones que cuando recién me mudé era algo que ni pintaba por acá. Más bien todo lo contrario, me parece. ¿Querés agregar algo? Estoy muy contenta. Gracias, Juli. De nada.